Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si estás en rnma.org.ar, si estás en la 90.1, si estás en radioroja.com.ar, en cualquier otra radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, estás escuchando el Enredando las Mañanas, promediando las 11:30 pasaditas. Y si escuchaste en algún momento el Enredando de los lunes, tenés que conocer ya y estar habituado a esta cortina hawaiana, que significa mucho, ¿no? Y que toma fuerza día a día acá, ¿no? Es así. Intentamos que entre lo más tarde posible, ¿no? Bueno, muchachos, nos metemos una vez más en un capítulo más de este informe en episodios, en fascículos de la del rock nacional y el che. Se están cumpliendo en este 2022 50 años de la presencia del che en las letras, en la movida, pero sobre todo en esa incursión en el que también no tenía muchos años el rock nacional, así que hemos estado viajando y estamos detenidos en los 90, donde abunda la figura del che. Claro, había mucho material, ¿no? Estamos más o menos por el año 98, en el que incluso nos quedamos para este capítulo, porque hay tres opciones para recordar y emocionarse con los amigos. Era el 98 y Bergarabat editaba el álbum que hacía conocida a la banda, Libertinaje. Y al ritmo del candombe, y sin llamarlo por su nombre, le dedicaban Murguita del Sur. Una de las más claras metáforas que emplearon para nombrarlo es: con el tiempo se nos fue para una cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. No solo por lo que las remeras, sino porque continúa las palabras de Guevara en la ONU en 1964, cuando afirmaba que esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios, en todos los aspectos. Murguita del Sur, nada más que decir sobre este tema que queremos todos y lo disfrutamos un poco acá en el Enredando. Por favor. Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la a cantar. rockero. Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero. Se lo dejamos disfrutar hasta el final, hasta el último segundo, Murguita del Sur, un clásico de clásicos totales en este repaso que estamos haciendo por la historia del rock nacional y su relación con Guevara. Se están cumpliendo 5 décadas y ahora nos volvemos. Sorpréndeme. Nos quedamos en el 98, así se lo digo porque fue prolífico. Pero cerramos hoy con La Mancha de Rolando. Lanzaba en ese momento su tercer disco, Cabaña at the Ride. Y ajá, en el corte San Ernesto, los de Avellaneda cantaban El comandante nunca se muere, su foto quiere tener la razón. Y ahora va a buscarte mi canto infinito, andás por mi barrio queriendo volver. ¿Se acuerda usted de este tema? Yo no lo tengo tan presente, pero lo vamos a repasar. Pero escuchémoslo. De esto se trata. Estás escuchando La Mancha de Rolando en el Enredando las Mañanas, en nuestro repaso habitual, o por lo menos que ya se está haciendo habitual, de una larga historia del rock nacional junto a la figura del Che Guevara en distintas letras, canciones, homenajes y distintas cosas. Estamos acá ya en el mundo del rock chabón. Me imaginé algo más... más power. Sí, como sí, más energía. Nos caímos pero un poquito. No, sí, se nos fue. Pero bueno, abajo. No podían faltar, viejo. No podían faltar. Bueno, bien. Seguimos un poco con el enredando, viene el momento de la conexión internacional. Tenemos la conexión internacional con nuestro compañero Abner Vega.